Este es el podcast número 5 y se llama Todo es cuestión de actitud. Pues antes que nada, un saludo a todos los que escuchan el podcast. Se preguntarán por qué es el número 5 si ya sale el número 6. Pues hubo una pequeña confusión de que si iba a ser otro tipo de podcast de gadgets, pero pues bueno, ya no se hizo y para rellenar el espacio, pues aquí está este podcast. Ahora bien, ¿por qué actitud sobre aptitud? Pues muchos se preguntarán por qué. Me vino a la mente ya que este sábado pasado, 20 de mayo, se llevó a cabo lo que fue el examen de admisión para la UDG. Y pues muchos estudiantes de preparatoria, o que ya no están en la prepa pero que hicieron el examen, pues eran rechazados, la verdad. Yo tuve la suerte de haber entrado al primer intento, a lo que es la carrera de Ingeniería en Comunicaciones Electrónica, como ya habrán escuchado. Pero pues hay otras carreras, incluso en la mía misma, que no han entrado los alumnos que han hecho trámites. ¿Pero a qué se debe, la verdad? Pues muchos dirán que porque está muy difícil el examen. Sí está difícil, la verdad, no es algo así muy fácil. Claro, no es el reto de la vida, claro. Pero pues también deben de tomar en cuenta que se ponen muy nerviosos la mayoría. Yo en lo personal lo primero que hice fue llegar y sí me puse nervioso, pero al ponerme nervioso y después de haber tomado tanto café en la mañana, pues cuando la naturaleza llama, no hay otra solución más que acallarla. Así que pues fui, hice mi necesidad y llegué y estuve muy relajado los últimos 10 minutos que esperé para hacer mi examen. No sé si tuvo que ayudarme o no. Así que siempre que tengo un examen difícil o cualquier tipo de examen, procuro ir al baño para antes de, que a lo general sí es seguido que me den ganas de ir al baño. Supongo que ya me estoy predisponiendo, pero funciona, la verdad. Bien, ya tocando eso, o sea, espero que les haya ido muy bien a todos, suerte a todos los que lo hicieron y no hayan salido, que sea de su primer, segundo o tercer intento, suerte a todos, ojalá y si salgan, a mis conocidos, que ya muchos han hecho varios intentos y no han salido, a los que salieron a la primera, bien por ustedes, ya están del otro lado. Ahora bien, la actitud ante la vida, pues tiene que influir más que la aptitud. ¿Por qué digo esto? Pues yo convivo con muchos ñoños que, pues digamos que sus aptitudes, pues son muy altas o son apropiadas para lo que se les pide. Pero la verdad de nada les sirve tanta ñoñez. Pongamos el ejemplo de que cuando entras a una empresa, entras y pues el ñoño, obviamente por sus calificaciones más sobresalientes que el resto de los demás, pues se le da, como quien dice, el trabajo primero, o él es el elegido para. Y pues el empresario o el ejecutivo al ver, mira, este es un alumno con excelentes calificaciones, debe saber rendir muy bien. Así que se manda al ñoño en cuestión a la empresa y ya a trabajar con el obrero. Y pues se le pide que aumente la producción, aumente el ambiente, que mejore el ambiente más bien, y que en sí genere más ganancias para la empresa de la forma que se le pide o que él crea conveniente. Pero pues el ñoño, como es un ñoño, no sabe convivir en sociedad y la actitud que toma pues es miedo, porque al obrero no le importa qué tan cabrón sea el ingeniero. A él lo que le importa es trabajar a gusto, la verdad. Así que el ñoño, al no saber cómo chingados hacerle para que el obrero se sienta cómodo o el nivel de su rendimiento suba, pues se bloquea y simplemente le exige al obrero con su actitud de yo soy un ingeniero, tú eres un obrero técnico, entonces más que aprende que tú, hazlo. Y esa es la actitud incorrecta, aunque tal vez las actitudes del ñoño sean altísimas, pero la actitud es la incorrecta, porque para ser sinceros, ¿qué va a pensar el obrero? ¡Ja! ¡Hijo de su puta madre! Se siente muy cabrón el puto. Pues a ver cómo lo hacemos. Pero que chingue a su madre. Así que el obrero pues va a hacer todo de mala gana. Incluso, no solo él, sino los demás obreros, pues una vez actitud tan mierda de parte del ingeniero, que estoy hablando en mi caso y de los ñoños que yo conozco. Así que pues se va a hacer todo mal. ¿Y se va a lograr el aumento de producción o el rendimiento del obrero? No, todo va a ir para abajo. Al irse todo para abajo, pues el obrero hace todo de mala gana, lo hace de a huevo y pues simplemente no se rinde, todo va para mal, la empresa no gana, incluso llega a perder algunas veces. Así que pues, ¿qué hacen los ejecutivos? Corren al ñoño. Y eso, la verdad, es malo. No digo por el ñoño, sino porque le dan mala fama a la UDG, ya que pues muchos creen que por eso es mala la UDG, que porque pues los ñoños más listos no dan el ancho, no rinden lo que deben, no dan su 110% que se exige en muchos lados, pero no es tanto porque no puedan, sino porque no saben y no tienen la actitud necesaria ante la vida. Uno siempre debe estar dispuesto a saber qué tipo de actitud tomar en la situación que se encuentre. No le vas a llegar a un obrero a exigirle que tú eres un cabrón ingeniero muy chingón y que puedes ser un pinche obrero mediocre, porque pues la actitud incorrecta. La actitud correcta aquí sería ganarte al obrero, la verdad, que se sienta cómodo, que sepa que tanto tú estás para aprender de él, que él como de ti, ya que se supone que es un equipo laboral, para que todos crezcan y ganen, y gane la empresa y tú puedas crecer dentro de ella. Perdón, ando un poco mormado, por eso es tanto sorber un poco. Pero pues bueno, así que los que escuchan este podcast, les recomiendo que se fijen un poco en la actitud que toman ante la vida. Algunos se asustan fácilmente, otros se sienten muy cabrones. Y pues la verdad, no sé si eso es bueno o malo, porque yo no vivo en sus zapatos, no vivo su vida. Así que simplemente tienen que ponerse a pensar cuál es la mejor actitud a tomar hacia la vida, para que no crean que simplemente porque no pueden, eso los limita. La limitación se la pone uno mismo por su actitud de mediocridad o de miedo. Uno tiene que saber seguir adelante, echarle ganas, tener siempre una actitud, tal vez si no positiva, de autoconfianza, de respeto, de alentarse uno mismo. Y recuerden, el chiste no es que el vaso esté medio vacío, está medio lleno. Gracias.